Bienvenidos. Este es el día número 264. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Isaías, del libro de la sabiduría y de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pedimos con perseverancia el don del Espíritu Santo, porque sabemos claramente que solo el Espíritu puede conducirnos a la correcta interpretación de la Escritura, según la mente de la Santa Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías, capítulo 14. Porque el Señor tendrá compasión de Jacob, y elegirá de nuevo a Israel, y los instalará en su propio suelo. Los extranjeros se unirán a ellos y serán agregados a la casa de Jacob. Los pueblos los acogerán y los llevarán a su lugar. La casa de Israel los poseerá como esclavos y esclavas en el suelo del Señor. Así harán cautivos a los que los habían hecho cautivos y dominarán a sus tiranos. Y el día en que el Señor te haga descansar de tu pena y tu tormento, y de la dura servidumbre a la que fuiste sometido, entonarás esta sátira contra el rey de Babilonia. Tú dirás: ¿qué fin ha tenido el tirano? ¿En qué acabó su frenesí? El Señor quebró el bastón de los malvados, el cetro de los déspotas, al que golpeaba con saña a los pueblos, dando golpes incesantes, al que dominaba con furia a las naciones, persiguiendo sin tregua. Toda la tierra descansa tranquila, se lanzan gritos de júbilo. Hasta los cipreses, los cedros del Líbano se regocijan de tu suerte. Desde que yaces tendido, nadie sube a talarnos. Abajo se estremeció el abismo al anuncio de tu llegada. Por ti, Él despierta a las sombras, a los potentados de la tierra, hace levantar de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Todos ellos hablan a coro y te dicen: tú también has perdido las fuerzas como nosotros, te has vuelto igual que nosotros. Tu majestad ha sido precipitada al abismo, junto con el sonido de tus arpas. Tienes debajo de ti un colchón de gusanos y te cubren las lombrices. ¿Cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la aurora? ¿Cómo has sido precipitado por tierra, tú que subyugabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré a los cielos, por encima de las estrellas de Dios erigiré mi trono, me sentaré en la montaña de la asamblea divina, en los extremos del norte, escalaré las cimas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Pero te han hecho bajar al abismo, a las profundidades de la fosa. Los que te ven, fijan en ti la mirada, meditan tu suerte. ¿Es este el hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que hacía del mundo un desierto, demolía sus ciudades y no soltaba a sus prisioneros? Todos los reyes de las naciones descansan llenos de gloria, cada uno en su tumba. Pero tú has sido arrojado lejos de tu sepulcro, como un aborto abominable, como un cadáver pisoteado. Los que han sido masacrados, traspasados sobre las piedras de la fosa. Pero tú no te unirás con ellos en una sepultura, porque has destruido tu país, has asesinado a tu pueblo. Nunca más será nombrada una raza de malhechores. Preparen la masacre de los hijos por los crímenes de sus padres, que no se levanten para adueñarse de la tierra y cubrir de ciudades el mundo. Yo me alzaré contra ellos, oráculo del Señor de los ejércitos, y extirparé de Babilonia el nombre y el resto, el vástago y la posteridad, oráculo del Señor. La convertiré en propiedad de erizos, en agua estancada, y la barreré con la escoba del exterminio, oráculo del Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos pronunció este juramento: sí, como lo he proyectado, así será. Como lo he planeado, así sucederá. Yo haré pedazos a Asiria en mi tierra, y la pisotearé sobre mis montañas. Su yugo será quitado de encima de ellos y su carga se apartará de sus espaldas. Esta es la decisión tomada contra toda la tierra. Esta es la mano extendida contra todas las naciones. Si el Señor de los ejércitos ha tomado una decisión, ¿quién la hará fracasar? Su mano está extendida, ¿quién la hará volver atrás? El año de la muerte del rey Ahaz se pronunció este oráculo. No te alegres, Filistea entera, porque se ha quebrado la vara que te golpeaba. De la raíz de la serpiente saldrá una víbora, y su fruto será una serpiente voladora. Los pobres pacerán en mis praderas y los indigentes se recostarán seguros, pero yo haré morir de hambre a tu raíz y mataré lo que aún quede de ti. Gime, puerta, grita, ciudad, desfallece, Filistea toda entera, porque del norte viene una humareda y nadie se desbanda en sus formaciones. ¿Qué responder a los enviados de esa nación? Que el Señor ha fundado a Sión y que en ella se refugian los pobres de su pueblo. Oráculo sobre Moab. La noche en que fue devastada, sucumbió Ar de Moab. La noche en que fue devastada, sucumbió Kir de Moab. La gente de Dibón ha subido a los lugares altos para llorar. Por Nebo y por Medeba está gimiendo Moab. Todas las cabezas están rapadas, todas las barbas cortadas. Van por sus calles vestidos de sayal. Sobre sus techos y en sus plazas todos lanzan gemidos deshechos en llanto. Gritan Hesbón y Eleale. Hasta en Yahaz se hace oír su voz. Por eso se estremecen las entrañas de Moab. Hasta su alma se estremece. Mi corazón grita por Moab. Sus fugitivos llegan hasta Zoar, hasta Eglat-Selisiyá. Sí, por la subida de Lujit, la gente sube llorando. Sí, por el camino de Joronaim, se lanza un grito desgarrador. Porque las aguas de Nimrim son una desolación, el pasto está seco, la hierba consumida, ya no existe el verdor. Por eso se llevan más allá del torrente de los sauces lo que han podido ahorrar y sus reservas. Porque el clamor va recorriendo el territorio de Moab, sus alaridos llegaban hasta Eglaim, sus alaridos llegan a Beer Elim, porque las aguas de Dimón están llenas de sangre. Pero yo añadiré a las desgracias de Dimón un león para los fugitivos de Moab, para el resto de Adma. Envíen un cordero de parte del soberano del país, desde la roca por el desierto, a la montaña de la hija de Sión. Como un pájaro espantado, como nidada dispersa, así estarán las hijas de Moab en los vados del Amón. Presenta un plan, toma una decisión. Extiende tu sombra como la noche en pleno día, oculta a los desterrados, no delates al prófugo. Que encuentren en ti un asilo los desterrados de Moab, sé tú su escondite frente al devastador, porque cuando cese la extorsión, se acabe la devastación y se vaya del país el que lo pisotea, el trono será afianzado en la fidelidad y sobre él se sentará con lealtad en la carpa de David, un juez celoso del derecho y dispuesto a hacer justicia. Nos hemos enterado del orgullo de Moab, el muy orgulloso, de su arrogancia, su orgullo, su arrebato, su charlatanería inconsistente. Por eso Moab gime por sí mismo, todos están gimiendo. Por las tortas de uva de Kir Hareset, ellos suspiran enteramente abatidos. Porque languidecen los fértiles campos de Hesbón, la viña de Sibma, cuyas cepas escogidas dejaban volteados a los señores de las naciones. Ellas llegaban hasta Yacer, se perdían en el desierto, sus sarmientos se extendían hasta más allá del mar. Por eso, uno mi llanto al de Yacer por la viña de Sibma, yo te riego con mis lágrimas a ti, Jezbón, y a Eleale, porque sobre tu siega y tu cosecha enmudecieron los cantos de la vendimia. El gozo y la alegría se han retirado de los vergeles. Ya no hay en las viñas ni gritos ni aclamaciones. Nadie pisa el vino en los lagares. Han cesado los cantos de la vendimia. Por eso mis entrañas vibran como una lira por Moab y mi corazón por Kir Hareset. Por más que Moab se presente y se fatigue en los lugares altos, por más que vaya a su santuario a orar, no le valdrá de nada. Esta es la palabra que el Señor pronunció hace tiempo sobre Moab. Y ahora así habla el Señor. Dentro de 3 años, computados como los años de un mercenario, la gloria de Moab será envilecida, a pesar de su inmensa muchedumbre. No quedará más que un poco, muy poco, casi nada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la sabiduría, desde el capítulo 15, versículo 18, hasta el capítulo 16, versículo 14. Ellos adoran incluso a los animales más repugnantes, que superan en estupidez a todos los demás, a los que ni siquiera tienen la belleza que hace atrayentes a otros animales y están excluidos del elogio y la bendición de Dios. Por eso, con toda justicia fueron castigados con seres semejantes y atormentados con una infinidad de bichos. En lugar de ese castigo, fuiste benévolo con tu pueblo, y para satisfacer su voraz apetito le preparaste como alimento un manjar exquisito, las codornices. Así los egipcios, a pesar de su deseo de comer, perdieron el apetito natural ante el aspecto repugnante de los animales enviados contra ellos. Tu pueblo, en cambio, sometido a privación por poco tiempo, participó de un manjar exquisito. Porque era necesario que a aquellos opresores les sobreviniera una penuria inevitable y que a éstos solo se les hiciera ver cómo eran atormentados sus enemigos. Incluso cuando se desencadenó sobre tu pueblo el furor terrible de animales feroces y ellos perecían por la mordedura de serpientes huidizas, tu ira no duró hasta el extremo. A manera de advertencia, fueron atribulados por poco tiempo, teniendo ya una prenda de salvación para que recordaran el mandamiento de tu ley. En efecto, aquel que se volvía hacia ella era salvado, no por lo que contemplaba, sino por ti, el Salvador de todos. Así demostraste a nuestros enemigos que eres tú el que libra de todo mal. Ellos murieron por la picadura de langostas y moscas, y no se podía encontrar un remedio para sus vidas, porque merecían ser castigados por esos animales. Pero contra tus hijos, ni siquiera pudieron los dientes de las serpientes venenosas, porque tu misericordia vino a su encuentro y los sanó. Para que se acordaran de tus palabras, eran aguijoneados y se curaban rápidamente, no sea que cayeran en un profundo olvido y así quedaran excluidos de tu acción bienhechora. Y no los sanaron las hierbas ni los ungüentos, sino tu palabra, Señor, que todo lo cura. Porque tú tienes poder sobre la vida y la muerte, haces bajar a las puertas del abismo y haces subir de allí. El hombre en su malicia puede matar, pero no hace volver el espíritu una vez que se fue, ni libera al alma recibida por el abismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 6. que los esclavos consideren a sus dueños dignos de todo respeto, para que el nombre de Dios y su doctrina no sean objeto de blasfemia. Y si sus dueños son creyentes, que no los respeten menos por el hecho de ser hermanos. Al contrario, que pongan mayor empeño en servirlos, porque así benefician a hermanos queridos en la fe. Enseña todo esto e insiste en ello. Si alguien enseña otras cosas y no se atiene a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, es un ignorante y un orgulloso, ávido de discusiones y de vanas polémicas. De allí nacen la envidia, la discordia, los insultos, las sospechas malignas y los conflictos interminables, propios de hombres mentalmente corrompidos y apartados de la verdad, que pretenden hacer de la piedad una fuente de ganancias. Sí, es verdad que la piedad reporta grandes ganancias, pero solamente si va unida al desinterés. Porque nada trajimos cuando vinimos al mundo, y al irnos nada podremos llevar. Contentémonos con el alimento y el abrigo. Los que desean ser ricos se exponen a la tentación, caen en la trampa de innumerables ambiciones y cometen desatinos funestos que los precipitan a la ruina y a la perdición. Porque la avaricia es la raíz de todos los males, y al dejarse llevar por ella, algunos perdieron la fe y se ocasionaron innumerables sufrimientos. En lo que a ti concierne, hombre de Dios, huye de todo esto. Practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado, y en vista de la cual hiciste una magnífica profesión de fe en presencia de numerosos testigos. Yo te ordeno, delante de Dios que da vida a todas las cosas, y delante de Cristo Jesús, que dio buen testimonio ante Poncio Pilato. Observa lo que está prescrito, manteniéndote sin mancha e irreprensible, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Manifestación que hará aparecer a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, el único que posee la inmortalidad y habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A él sea el honor y el poder para siempre. Amén. A los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean orgullosos, que no pongan su confianza en la inseguridad de las riquezas, sino en Dios, que nos provee de todas las cosas en abundancia, a fin de que las disfrutemos. Que practiquen el bien, que sean ricos en buenas obras, que den con generosidad y sepan compartir sus riquezas. Así adquirirán para el futuro un tesoro que les permitirá alcanzar la verdadera vida. Querido Timoteo, conserva el bien que te ha sido confiado. Evita la impiedad de una vana palabrería y las objeciones de una pretendida ciencia, ya que por haberla profesado, algunos se han apartado de la fe. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo.